¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy es día 31 y, bueno, podemos considerar esto la segunda parte del especial fin de año de Vidas en Red, especial fin de año del año 2018. Una cosa que se me olvidó dentro de lo que son las profecías para el próximo año, profecías que, por cierto, han despertado en algunos muy buenos amigos de este canal, como son los señores de wintables.info, que me comentan que van a grabar un especial de, bueno, profecías o qué es lo que esperan a nivel tecnológico del año que viene. Que, por cierto, me invitaron, tuvieron el detalle, como siempre hacen, de invitarme, pero la verdad es que con mis obligaciones extraescolares no tengo la disponibilidad de tiempo que me gustaría. Pero soy el primero que va a estar deseando escuchar ese directo, que será el jueves de la semana que viene, para hablar de qué es lo que nos depara el 2019. Hay algo que aún no dije, y creo que está relacionado con una noticia que ha salido hoy en los medios de comunicación. Bueno, que ha salido parcialmente en los medios de comunicación. Resulta que un militar francés ha intentado entrar con armas y cargadores a la Sagrada Familia. Qué interesante, ¿verdad? Llevaba, según la prensa, distintos cargadores. Y en su coche llevaba una pistola, pero con los números de serie borrados. Bueno, la excusa que daba el buen militar francés es que venía de hacer prácticas de tiro y se le había olvidado. Bueno, pues un despiste, no hay por qué alarmarse, queridos ciudadanos, narcotizados por la prensa y por todas sus tonterías varias. No hay por qué preocuparse. No hay amenaza, ¿eh? No hay ninguna amenaza. Claro, hay algunos detalles que han omitido, como que este señor es magrebí. Y yo, lo poco que conozco de la policía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a quien tanto le debemos y a quien tampoco le reconoce nuestra querida izquierda, en términos generales, habrá honrosísimas excepciones, pero muy pequeñas, creedme, es que el tipo es magrebí. Sí, que es militar, pero es magrebí. Es decir, la raza importa. Y aquí la raza hay que omitir el tema de la raza. El tema de la raza no se puede decir porque eso es racismo. Pero habría que investigar poco más. Yo estoy seguro que la policía lo está haciendo. Y todo esto lo digo a tenor, pues, de lo que nos espera de cara al próximo año. Y os aseguro que lo que nos espera de cara al próximo año son muchos, pero muchos más atentados motivados por la ideología musulmana wahabista y por la idea de extender el califato universal. Mirad, si me hicisteis caso en uno de los últimos audios donde os dije que os tomaréis tiempo de ver los vídeos promocionales que está haciendo el Estado Islámico, llamando a atentar con coches y a acuchillar a la gente. Por cierto, este militar magrebí también llevaba bastantes cuchillos. Pues os daréis cuenta del alcance del peligro. Alguno dirá, bueno, no seas tonto. Estos vídeos realmente lo que buscan es aterrorizar a la gente. Es propaganda. Sí, claro que sí. Obviamente lo que buscan es aterrorizar. Pero también lo que buscan es movilizar. No lo perdamos de vista. ¿Movilizar a quiénes? Movilizar a aquellos descendientes de inmigrantes que ahora mismo se encuentran en Europa y que están desarraigados, que viven en guetos, que viven en condiciones económicas penosas, y en los cuales, entre esa gente desarraigada, de procedencia de padres inmigrantes de países musulmanes, entre esa gente descontenta, que son chavales, muchos de ellos pues no le han pegado un palo al agua, lo único que saben hacer es vivir con pequeños delitos, pues son chavales que se radicalizan. Algunos se radicalizan en las cárceles y otros simplemente se radicalizan en internet y en mezquitas donde hay imanes que están predicando el califato. Y esto va a más. Y va a más por una sencilla razón. Los hijos de estos inmigrantes están creciendo, alcanzando la edad militar, como diría el señor Donald Trump, que dice muchas tonterías, pero algunas de vez en cuando dice algunas cosas interesantes. Entonces, como dicen los británicos, no tires al niño con el agua de lavar. Es decir, no desprecies algunas verdades porque hay un montón de porquerías que suelta por su boca Donald Trump. Y esta gente está creciendo y esta gente están radicalizándose. Y esta gente cada vez son más porque demográficamente el Islam ha ganado la batalla en Europa y esto es incuestionable. Así que el 2019, mucho me temo que va a haber más episodios como los que se vivió en Londres, un tipo apuñalando a gente, más atropellos como los que se han vivido en España, en Londres también, en Francia, y más matanzas en lugares de civiles. Apuñalamientos en trenes, como ocurrieron, creo que fue en Bélgica. Y cosas que casi que hemos olvidado porque la televisión no quiere recordar esos eventos. Quizás se debería de hablar con ellos más frecuencia, en lugar de meterte un telediario donde te ponen entrevistas a pie de calle y se sobredimensiona el fenómeno del independentismo catalán. Pero esto es lo que nos espera. Bueno, no solo voy a hablar de catástrofes, amigos, también voy a hablar de más cosas. Segunda parte. Día 1 de enero, ya estoy en casa y he hecho un pequeño viaje, una pequeña escapada de fin de semana a fin de año para estar con mi madre. Así que he hecho unos cuantos kilómetros, de los cuales podéis pues seguir una buena parte de ellos, ya que he grabado una crónica del viaje, lo tenéis, saldrá mañana, día 2 de enero, y lo podréis ver tranquilamente. También hay un directo que hice a la vuelta, no sabía si hacer Periscope o hacer un YouTube directo, y creo que acerté poniendo un YouTube directo porque el vídeo yo creo que queda más accesible para todos y podéis seguirlo. Bueno, un directo que la verdad que tampoco tiene gran cosa, es decir, salgo yo ahí hablando, de vez en cuando miro alguna cosita que mandáis, muy poco, no miro, no suelo mirar. Y bueno, fueron casi media hora de directo on the road, como hacía el señor Carl Eggers, a quien mando un saludo. Bueno, el año ha comenzado con un nuevo dispositivo, que es la Microsoft Surface. Y yo sabéis que con la Microsoft Surface he tenido relaciones intermitentes. La Surface es como una especie de exnovia con la que uno vuelve una y otra vez, pero que no termina siendo una relación duradera. Pero bueno, Microsoft sigue sacando nuevas versiones de la Surface con mejoras poco a poco, precios interesantes. Y la verdad es que creo que bastante interesantes. Y bueno, con las mejoras en batería y en procesadores y precios, pues he podido conseguir un dispositivo que está bastante, bastante bien, que es el M3, el Intel M3. A la hora de comprar un dispositivo, yo sé que a todos los geeks nos gusta el máximo, ¿no? El dispositivo más potente, con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero lo más sensato, que no es siempre lo que hacemos los geeks, y ahí me incluyo, lo más sensato es analizar cuáles son tus necesidades y adaptar tu dispositivo a tus necesidades reales. ¿Para qué? Pues para no gastar más, y no solo para no gastar más, sino a lo mejor porque un dispositivo menos potente va a tener una autonomía de batería mucho mayor. Creo que mis problemas con la Surface en el pasado, sobre todo cuando... Hay un vídeo que tengo con la primera Surface, que es la Surface 2, creo que es, Pues la compré y la vendí tal cual. Lo bueno es que esa primera Surface que tuve la compré a un precio muy inferior por un error del Corte Inglés que la tenía mal etiquetada. Y cuando fui a comprarla me dijo el vendedor, oiga, es que ese no es el precio real. Y digo, amigo, realmente eso no es mi responsabilidad. Este es el precio y yo la quiero comprar a este precio. Entonces el señor me dijo, bueno, es que lo tengo que consultar. Y digo, no se preocupe, consúltelo. Pero si me lo niegan, voy a quejarme porque está mal puesto. Y al final me dijo, no, no, no hay ningún problema. Y me la vendieron más barata. Con lo cual, cuando la vendí, que la vendí en menos de un mes, porque no llegó a convencerme, pues no llegué a perderle. Cosa rara, porque aquí se pierde dinero. Pero mi problema es que yo con la Surface, yo creo que me fue mal porque yo soy un usuario muy feliz de iPad. A mí me va muy bien con el iPad. Pero la Surface no es un iPad. La Surface es un portátil. Un portátil con ciertas peculiaridades, pero un portátil. No es el iPad que... Por ejemplo, estos días, me fui el sábado y he vuelto hoy, que es lunes, no he cargado el iPad. He vuelto con un 20% de batería en el iPad Pro. Pues esas son cosas que tiene el iPad y donde Windows 10 pues no va a llegar. No va a llegar a ese fantástico a esa fantástica gestión de batería cuando está suspendido. No. Ni sus aplicaciones, ¿no? El iPad está muy centrado en aplicaciones, no tanto en navegador. Bueno, el elemento clave es el que os digo, ¿no? La Surface es un portátil, punto. Y ahí es donde, a la hora de comparar, es donde debemos tenerlo presente. Un portátil que tiene la ventaja de que le puedes quitar el teclado, porque el teclado es un teclado magnético, y en ese caso la podrás usar para ver cómo conocía vuestra madre mientras cocinas algo rápido en la cocina. Voy por la cuarta temporada de cómo conocía vuestra madre, la estoy viendo por segunda vez. Qué gran serie, está en Netflix entera. La puedes ver en un autobús estrechito. Estos autobuses de línea o estos autobuses clase turista, donde el asiento de delante está muy cerca y un portátil normal, pues no podría sacar el teclado. Así que puedes usarla solo la parte pantalla de la Surface y escribir en pantalla. O la puedes usar con un teclado Bluetooth y poner la Surface en alto y tu teclado Bluetooth un poquito más abajo. O la puedes utilizar con un dock o con un adaptador DisplayPort en un monitor y con su teclado Bluetooth puedes usarla en modo escritorio como si fuera un PC de sobremesa. Incluso, pues al tener la pantalla de la Surface y el monitor normal, pues con tu escritorio ampliado. O lo puedes utilizar tumbado en la cama o sentado en el sofá mirando redes sociales y leyendo feeds. O lo puedes utilizar simplemente dándole la vuelta al teclado, porque el teclado se vuelve, se gira totalmente y se queda pegado a la parte trasera de la Surface para hacer una presentación rápida, porque estás con un cliente y dicen, pues mira, esto es así, así, o sea. Y aquí no estoy entrando en el asunto del pen, ¿no? De lo que es el lápiz. Cosas que me gustan de la Surface. Pues me gusta mucho que el navegador sea un navegador completo. Y eso, aunque lo voy a explicar luego en detalle, que tenga un navegador completo significa que no va a ser necesario que instales YouTube, Spotify, Google Drive y otras aplicaciones. Otra cosa que me gusta mucho, no muchísimo, es que sí que puedes ventanizar las aplicaciones. iOS ha intentado solucionar parcialmente el asunto de dividir la pantalla. Para aquellos que os guste el término en inglés, split screen. No lo he dicho bien, lo sé. Mi inglés es patético. Pero con una Surface que tiene Windows 10, yo puedo dividir la pantalla en lo que quiera. Siempre y cuando la aplicación lo permita, ¿no? Pero puedo poner una ventana del navegador reproduciendo YouTube, otra ventana no sé cuánto y Spotify de fondo y Word en otro cuarto de ventana. Realmente puedo organizar la pantalla como me dé la gana. Y ahí es un punto donde el iPad todavía le queda por mejorar. Me gusta mucho de la Surface la calidad de los componentes. Pantalla, altavoces, antena, wifi. Es genial. Me gusta mucho el procesador. Mirad, el que tengo es el M3, que se supone que es el procesador. Uy, pobrecito. Bueno, pues el M3. Ayer o antes de ayer estuve viendo un MKV, una película en MKV de 3 GB, a una calidad enorme, y lo movió sin problemas, sin cortes y con total suavidad y con alguna aplicación abierta. Me gusta la pantalla sea de 12 pulgadas, eso es fundamental, porque este es un dispositivo para trabajar. Me gusta mucho el peso, la manejabilidad, el puerto USB, con las posibilidades de expansión que tiene, impresoras, discos duros externos, etcétera, sin tener que hacer cosas raras, ¿eh? Que ya estoy escuchando a los fans de iOS diciendo, bueno, pero en el iPad Pro, sí, ya lo sé. Yo tengo un dispositivo SanDisk con adaptador Lightning, pero eso no funciona igual, ¿eh? No funciona igual y falla. Me gusta mucho que tenga la batería muy mejorada. Teóricamente, según el fabricante, aguanta 13 horas. Lo dudo, pero bueno, ya se supone que es un rendimiento importante. Me gusta mucho el teclado. El teclado han hecho un trabajo fantástico. Creo que es el mejor teclado que hay en este tipo de dispositivos. Retroiluminación, que puede mejorar bastante, ya que la retroiluminación funciona, ¿eh? Funciona bien, pero hay que mejorarla. El touchpad, que es muy bueno, como el de un portátil, con todas las posibilidades. Y multigesto, gesto con varios dedos, que eso está genial. Y me ha gustado también mucho, me gusta mucho el kickstand, que es el soporte que tiene, esa solapa que se abre y se puede regular admitiendo todas las posiciones. Lo puedo usar tumbado. O sea, tumbado lo abro mucho y lo puedo dejar medio enganchado en los pliegues de la manta y estar escribiendo tumbado, cosa que a veces hago. Pero cuando estás de pie, como el kickstand es una lámina, si estás, por ejemplo, en un pantalón corto, el kickstand se te clava y te va a terminar dejando marcas en el cuádriceps, ¿no? En la pantorrilla, los muslos. Entonces, el kickstand está bien, pero si lo apoyas en plan, llevas un pantalón fino, te puede llegar a molestar. Windows 10, pues Windows 10 en sí es un valor, ya que Windows 10 está muy bien. Me encanta Windows 10, es un sistema operativo extraordinario y cada día me gusta más. Tengo el modelo de 128 GB, me hubiera gustado más el de 256, pero bueno, ya tengo todas las aplicaciones que utilizo y me quedan 37 GB libres. Y lo que sí he hecho en falta es un icono para el dictado en el mismo teclado virtual. Lo que me gustaría es que funcionara igual que Android o que iOS a la hora de trabajar, ¿no? Que pudieras dictar y que te lo transformara en texto. A nivel profesional quiero darle uso porque, bueno, hay un distribuidor de mi empresa que usa un Galaxy Tab Pro S para hacer presentaciones comerciales de los programas. Y queda muy chulo, la verdad es que queda una interfaz muy, muy guay, con una impresión que causa muy buena. O sea, sobre todo cuando es una presentación comercial en plan tú a tú, ¿no? Es decir, no es que estés con, como me pasa a veces, pues que estás en una empresa grande y tienes al gerente, al contable, al responsable de recursos humanos, a un minion, bueno, con todo mi respeto, pues yo también soy un minion, a un contable del mismo departamento que al final es la persona que va a utilizar de forma más directa los programas, a otro de no sé qué. Claro, con esa pantallita de 12 pulgadas, si son varias personas, cuando estás haciendo una presentación a un equipo de gente, no. A no ser que tengas un proyector, que también podrías conectarlo porque, bueno, esto permite conectar un proyector fácilmente o un monitor de estos gigantes que hay en las salas de reuniones. Pero si es una presentación medio informal, en plan tú a tú, yo creo que queda muy, muy chulo. Entonces, bueno, quiero consultarlo también, a ver qué les parece, a ver qué piensan gente de mi empresa. Pero como el otro día uno de mis jefes dijo, oye, mira lo que hizo este distribuidor, qué chulo, qué impresión más buena, pues pienso hacerlo así. Los usos que voy a darle a nivel personal, pues principalmente máquina de escribir. Yo escribo bastante. Bueno, a veces pienso que debería escribir más. Y las aplicaciones, pues, son Manuscript, Scrivener y Google Docs. Son las aplicaciones de escritura que más uso. Mirad que tengo licencia de Office 365. Pues no. No uso apenas o muy poco Microsoft Word. Finalmente me compré Scrivener ayer mismo. Porque encontré, a ver, yo tengo Scrivener en el iPad, tengo la licencia, o sea, yo tengo todas las versiones de Scrivener. La de iOS, tengo la de macOS, que la tengo también para el MacBook Air, y también la tengo ahora para Windows. Y la encontré por 40 euros, que he pagado muy a gusto. Así que, escritura, consumo de multimedia, Spotify vía web, VLC para escuchar radio online y ver pelis. Ahora viene con una versión de fotos, que es una aplicación que viene en Windows 10 y que todavía no he probado y que promete hacer edición de vídeo. Aunque también he comprado por 6 euros, he comprado por 6 euros una aplicación que se llama HD Movie Maker Pro. La he comprado por 6,99 exactamente, que promete. A ver qué tal me va. Y bueno, bloguear, editar audio con Audacity, que para mí es un estándar. Es una pena que no haya Audacity en iOS. Jo, eso es una gran pena. Y usar el navegador real. En cuanto a las aplicaciones que podría echar de menos en el iPad, pues hay una cosa buena que tiene la Surface y que tiene Windows 10. Es que el concepto del iPad está muy orientado a instalarte aplicaciones para todo. Pero si tú tienes un navegador de verdad, yo uso Chrome, Google Chrome, pues hay aplicaciones que no hace falta que te instales. Hablo de aplicaciones que yo utilizo: InnoReader, que es un lector de feeds. YouTube, Spotify, Amazon, Facebook, Twitter, Netflix, YouTube Studio, Google Keep, Google Docs, Word, Docs, Sheet, bueno, la versión de Google, la hoja de cálculo de Google, por decirlo así, Google Fotos. Estas son aplicaciones que normalmente te tienes que instalar sí o sí, pero que en la Surface, teniendo el navegador, no necesitas instalártelas. Por ejemplo, yo uso mucho algunas aplicaciones de edición de fotos para las portadas de mis carátulas de YouTube, pero ahora con Pixel XR, que es una aplicación web que funciona muy bien, pues no hace falta que me instale Over, Enlight u otras aplicaciones. El tema de juegos, pues yo no suelo jugar. Los juegos que tengo en el iPad son juegos muy sencillitos. Y la verdad es que no tengo mucha intención de jugar con la Surface, aunque hace poco estaba viendo un vídeo del modelo de la Surface Go, que es la Surface de 10 pulgadas con un Celeron, y hay algunos jueguecitos que van bien, y la verdad que eso es interesante, ¿no? Quizá el problema de las limitaciones de almacenamiento las pienso solucionar con una tarjeta microSD, ya que la Surface tiene una ranura de expansión para tarjetas microSD. Y también con discos duros externos, que eso lo pienso utilizar, por ejemplo, cuando edite vídeos, pues tenerlo todo, usar el vídeo, ¿no? Al ser USB 3, pues no debería de haber problemas de velocidad, así que por ahí muy bien. Y bueno, buscando información sobre la Surface, estuve leyendo ahí un artículo muy interesante de los amigos de WinTablet, que, como os dije antes, van a grabar un especial de fin de año. Y me han invitado, como siempre, pero me viene fatal porque tengo actividades a esas horas. Así que espero seguirlo con máximo interés y os animo a vosotros también a seguirlo. Y en un post que tienen en enero del 2017, titulado ¿Por qué para mí es útil Windows en una tableta, incluso en el sofá?, pues daban una serie de puntos que me, bueno, obviamente, pues son puntos que no solo yo veo, sino que ellos que llevan bastante más tiempo también ven, ¿no? Y los puntos que remarcan en esa entrada son el navegador completo, Office completo, posibilidad de usar programas W32, es decir, programas Windows, compatibilidad total con periféricos, impresora, joystick, escáner, grabadora, lector DVD, otros equipos industriales, y eso no es un campo que yo utilice, pero hay gente que seguramente sí utilizará ese tipo de conectividad. Y la posibilidad de conectar cualquier unidad de memoria o disco duro externo sin límite de tamaño y, dicen, sin necesidad de artificios. Este comentario es bastante importante, sin necesidad de artificios. Así que me parece una muy, muy, muy, muy buena cosa. Pues amigos, estas son las primerísimas impresiones de la Surface, muy contento con ella e intentando sacarle partido. Pues amigos, primer podcast del año, gracias por escucharme, un saludo a todos y no os perdáis el vídeo que va a salir en unas horas publicado. Hasta pronto.